¿Qué tal, amigos de Mixtura? Los saluda nuevamente Jorge y en esta ocasión iniciamos el programa con una novedad. Esto acaba de salir, esto es lo nuevo de Guardabosques y el tema es Fuego en las Nubes. De esta manera le damos inicio a este programa en el cual yo les tengo una entrevista al músico Alex Marambio. Acaba de sacar un disco que se llama Oxymoron y vamos a hablar extensivamente de ese disco. Y César les tiene un set musical interesante. Bien, antes de arrancar con todo, le dejamos las radios que nos retransmiten, como son Radio Ucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Lo puedes encontrar a través de www.radioucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas. Y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomatarradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio. Esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas. Y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también. Y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.p. Bien, los dejo con un tema de la banda de 16 Beats, que se viene próximamente en Mixtura una entrevista con ellos, que nos van a hablar de su nueva producción que acaban de sacar también el año pasado. Así que ese material está fresco, lo dejo con Rebecca Sugar. Amigos, tal vez los recuerdos, las instancias, se respira por Barranco, distrito en el cual estoy para entrevistar a Alex Marambio. Él es músico de muchos años atrás, ha participado en varias bandas conocidas, pero esta vez estamos en su casa, en su ambiente, en su intimidad para hablar de una producción que acaba de sacar. Pero vamos con el principio, Alex, coméntanos un poco cómo así se da tu evolución musical, por así decirlo, ¿no? Para llegar a esta producción tú como solista. Gracias por la entrevista primero. Y bueno, creo que, o sea, en este disco, si bien es más personal, ¿no? De las cosas que los otros proyectos en los que he participado, supongo que en el fondo igual en el disco reflejan varias de mis influencias, ¿no? O mis gustos musicales. Entonces puede ser que en el disco se sienta algunos aires de cosas de rock que he tocado antes, cosas más experimentales que de repente nunca, o sea, que en vivo siempre he tocado, pero no necesariamente han salido un disco ni ningún proyecto en el que estaba, ¿no? Bueno, todo eso que he ido aprendiendo y explorando, desarrollando a través del tiempo, desde más o menos los 17, 18 años que empecé a tocar, ¿no? No sé, todo me ha nutrido, ¿no? Me ha alimentado de buenas experiencias, buenos proyectos, también un poco descubrir qué es lo que me gusta, ¿no? Un poco como que he pasado por un montón de géneros, he tocado cosas de rock, de jazz, de reggae, de funk, de cosas fuertes también, ¿no? Pesadas que me gustan. También he hecho música, ¿no? Donde o sea, las letras o el rollo era más contestatario. También he participado en bandas más pop, con bandas también más experimentales, ¿no? Música instrumental. Entonces yo creo que todo, un poco de todo eso hay en este disco, ¿no? A pesar de que es un disco cantado y hay cosas experimentales de sonido, de guitarras, hay un montón de guitarras y siempre me ha gustado experimentar, ¿no? O sea, este disco me ha dado la oportunidad de hacerlo también y hacerlo con Chris González. Producirlo con él también ha sido un poco rescatar esa onda que me gusta, ¿no? Yo creo que todo lo que he hecho, a pesar de lo de repente cosas que me gustan tanto también, son parte de mí, ¿no? O sea, es lo que se puede reflejar creo en el disco y en las canciones, tengo canciones también más cursis, canciones también más fuertes o más raras. No sé, no soy muy prejuicioso en cuanto a las direcciones y este disco muestra de eso, ¿no? Creo también. Yo quisiera que nos describas un poco más sonoramente el disco, directamente el poner guitarras ya involucra un sonido en esencia, ¿no? Que de seguro va a navegar en las 5 canciones que tiene el disco. El disco para mí es una forma de expresarme, de rescatar esas canciones que tenía antes que nunca las había grabado. Y en realidad no sabía cómo iba a terminar, ¿no? El resultado final. Lo que sí sabía era con quién lo quería grabar, ¿no? Yo quería que la batería la grabe Rick González y él estaba ocupado mucho tiempo, entonces un día le dije, oye, ¿ya tienes tiempo? Y me dijo, sí, justo ya cambié de chamba y fácil, hacemos tu disco y lo hacemos juntos y ya grabas. Entonces nos juntamos y él de alguna manera supongo que me dio esa también libertad, él entiende mi onda más o menos, creo que él rescató esa parte artística supongo que llevo dentro, pero que de repente antes no la había sacado, quizás sí en vivo, en proyectos, cosas, pero no en una grabación. Entonces a la hora que estábamos grabando, simplemente pensábamos en sensaciones, ¿no? Claro. Que es algo como que, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Lo que creo que debería ser, ¿no? Yo escuchaba y decía, oye, acá quiero que suene algo súper ácido, así, súper, ya, entonces hay que hacer un sonido que sea. Pero ya, o sea, todos los demos o cosas que yo había tenido antes de estas canciones, si bien hay cosas que las respetamos, muchas cosas que salieron a la hora de grabar. Entonces, o él me decía, oye, necesito acá que toques algo súper agudo, como bien brillante, pero sí, solo por momento. O yo decía, quiero sentir algo más abierto, más ruidoso, pero así súper ruidoso, ¿no? Súper distorsionado, con tierra, con todo, ¿no? Entonces ya hay que hacerlo, entonces lo hacíamos de lo que realmente sientes en ese momento, ¿no? Suspira algo, quieres que suene de una manera y buscas con el instrumento hacerlo, pero no es nada muy mental, ¿no? Nada muy, bueno, técnico de alguna manera, pero, o sea, yo ya he tocado un montón de tiempo, entonces puedo hacer varias cosas, o sea, puedo tocar bien, digamos, acordes, solitos, cosas, adornos, cosas que funcionen súper bien con la armonía, pero también puedo tocar más fuera de la armonía, pues tocar cosas ácidas, por ejemplo, todo ese esas capacidades, ¿no? que antes de alguna manera los he desarrollado con música más experimental, o tocando improvisaciones libres, o jazz, o cosas así. Yo pensé que no cabían aquí, ¿no? Pero Luis González, él fue el que me dijo, pues métele todo, métele acá una vaina así, que suene disonante, así, no sé, rara. Entonces yo era así como que simplemente un medio, ¿no? Y eso me pareció paja, porque eso es lo que generalmente hago cuando toco libremente o en proyectos con gente, me tocamos música espontánea y libre. Entonces fue paja que todo ese mundo, digamos, que tengo lo pueda incluir dentro de ese proyecto, que tampoco es música rara, ni tampoco es jazz, ni es música libre tampoco. Son canciones normales, como, ¿no?, de música popular, de rock, como la gente lo quiera catalogar, ¿no? Hablemos un poco de la lírica de Oxymoron, que también tiene una conceptiva en cuanto van avanzando los temas. Claro, el disco, las canciones en realidad son de una época media triste, pongo, porque las letras son una dosis de triste y alegre, las canciones. Y entonces, a la hora de grabarlo, también quisimos darle esa onda, buscamos esa onda, ¿no? Lo conversamos. Y las letras, algunas hablan de desamor, de tristeza, o de búsqueda del amor, o de decepción, ¿no? O de, no sé, momentos que de repente son tristes, pero a la vez los recuerdas con alegría, ¿no? Con cosas que has pasado antes, ¿no? Entonces yo sentía que tenían que ver con eso, a pesar de que en estas letras no hay mucha cosa poética. Algunas son bien simples, ¿no? Las letras son bien simples, pero es lo que me salió cuando las puse, ¿no? No estaba buscando ser poeta ni nada. A la hora de grabarlo, como que un poco que yo quería que tenga esa, o sea, lo mismo que te dicen las letras, o lo mismo que significan para mí esas letras, que se refleje en la música y también en el disco, en el diseño del disco, que es otro tema, pero todo tiene que ver, o sea, es de alguna manera llegamos a algo conceptual, pero simplemente por seguir, o sea, lo que debería ser, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti los temas? ¿Cómo quieres hacerlos? Y buscar de qué manera, ¿no?, visualmente, musicalmente, artísticamente, lleguen a un mismo fin, ¿no? Que se conecten. Entonces, por eso el nombre del disco es Oxymoron, ¿no? Porque yo pensé primero en que buscar una palabra o algo que me dé ese mensaje o esa sensación de triste y alegre, ¿no? Mi chica me dijo, oye, he encontrado este término, oxímoron, creo que es lo que tú estabas buscando, ¿no? Entonces vi ahí unos ejemplos de oxímoron y dije, maña, sí, eso es exactamente, ¿no? Y con Ruiz González yo le comentaba, sí, pues la onda es media alegre, ¿no? Y él me dijo, ah, manja, pero hay un disco de Jeff Buckley que se llama Happy Sad. Igual yo no le quería poner nombre en inglés. Y Triste Alegre no me sonaba mucho. Y entonces, al final, pensando en la carátula del disco, del foto, llegué a la conclusión de... Bien, amigos, pero esta vez vamos un alto en la nota con Alec para que escuchen algo de este disco, Oxymoron. Alec, ¿qué canción nos vas a presentar? Bueno, la canción que viene se llama Mañana. Mañana vuelvo siempre. una visión como de un perro con dos cabezas, un perro, digamos, más bueno, un perro malo, digamos, que reflejen de alguna manera el perro que tiene esta onda de amor infinito, ¿no? O sea, como que hay una verdad ahí con sobre todo con los perros, ¿no? Que son bien fieles, como que te aman, ¿no? Entonces, esa incondicionalidad me gustaba, ¿no? Y la otra parte de cuando entras en depre o estás mal, triste, como que aparece este perro negro que te da miedo, paraliza, ¿no? Pero dije, ya, si le pongo perro de cabezas, pero ya iba a ser muy literal si encontraba una imagen de un perro o de un perro de dos formas, no sé, ¿no? Entonces ahí, juntándome con unos amigos, Ricardo Vice, de la mente, él también me dijo, oye, ¿y si le pones oxímoron? Y entonces ahí yo recordé, sí, pues, mi chica también me dijo que le ponga así, puede ser. Y entonces ahí dije, ya, voy a conseguir una foto. Y entonces ubiqué a Renzo Giraldo, que tiene fotos de perros de la calle. Y ya buscando con él fotos, encontré esta foto que es un perro como que, no sé bien qué perro es, ya no sé si es un perro peruano, pero tiene como la oreja media dañada, ¿no? En el disco no se ve tanto por la textura de color que le hemos puesto, pero sí, en la foto original sí ves como que la oreja la tiene media dañada, ¿no? Con herida, chancro. Pero el perro tiene una cara tierna, entonces esa dualidad me gustaba también. Parte de la oreja media negra, media así. De pronto es como que se te prende el foco y dices, ya, que se llame oxímoron, esta es la foto que me gusta, y el término para mí significa eso, ¿no? Y no era literal, y me parecía que también tenía fuerza, y tenía un nombre raro, y también mi disco es medio raro, pues no sabes qué bien qué es, me alegre, medio triste, la distorsión y cosas mías. Que me han dicho, ay, ¿para dónde me ayudé? Cada canción tiene su tema, sus cosas. Entonces el primer tema es de que por ahí han dicho que es me ayudé. Tiene esta cosa de distorsión, ¿no? De una cosa media estridente y media ácida, ¿no? Y me gustaba que empiece así el disco, que sea para los que me conocen o en general para el que escuche primero el disco, que el primer tema sea como un reto, ¿no? ¡Bah! A ver qué pasa, ¿no? Y ya el segundo tema, que es Mañana, que es una canción, pero así, media campamentera, ¿no? Y más feliz. A pesar de que la letra no es tan feliz, pero esa también contiene esa dualidad, ¿no? Me alegre, pero la letra en el fondo no es alegre. De ahí viene el tercer tema, se llama Tus Manos, que es una balada que ya un poco que vuelve a agarrar un poco de peso, pero igual es un tema suave. De ahí cuarto tema, Esperándote, que es fuerte, ¿no? Que es una onda más activa. Y el final, Cicatrices, que es un tema que se hizo popular por la serie La Gran Sangre, que ya un montón de gente me lo pedía y ya pues quise incluirlo. Y esa también tiene una cosa más experimental, ¿no? Porque la versión original era cortita, ¿no? Y era solo para la tele. Pero tiene un solo al final largo, entonces también es una mezcla, ¿no? Normalmente ya no hay solos en los temas, y menos que duren tanto, ¿no? Pero la canción es media épica, entonces está que cierre con eso, ¿no? Y entonces el disco en sí tiene esta dualidad, ¿no? Esta cosa de triste, alegre, de sonidos bastante finos también, y sonidos también bien, no son usuales, ¿no? De repente no en un rock más convencional, ¿no? Como que hemos experimentado. Ya tienes el producto en las manos, la elaboración total. ¿Qué planes tienes para Oxímoron, Alex? Bueno, sí hicimos una presentación en la noche de Barranco el 27 de noviembre. Fue con Ruiz González, que también es baterista, entonces él tocó la batería. Con mi hermano tocó el bajo. Y Elías Mujica tocó la otra guitarra. Yo guitarra y voz. Y mi hijo Tomás, que tocó unos tecladitos, unos sonidos de teclado. Esa fue la entrega, ¿no? Del disco, la presentación, pero ahora lo que toca es, bueno, estoy ahí haciendo unos avances con videos. Vamos a ver primero como una especie de reel, ¿no? De promoción para lo que viene. Y de ahí vamos a hacer un video, creo que va a ser de mañana, segundo tema. Y bueno, de ahí, bueno, sacar fechas, esperar que me llamen también, a ver si puedo tocar en algunos locales o festivales. O sea, todo es bienvenido, ¿no? Y de hecho es un reto hacerlo desde cero, ¿no? Desde cero y caballero, ¿no? Tocar cuerdas, o sea, de hecho yo ya he tenido un poco más de éxito con otros proyectos en los que participo, pero esto es como que más difícil también porque es, claro, es tú lo tienes que hacer todo, ¿no? Claro. Yo he hecho todo, claro, ¿no? Todo, o sea, he pegado afiches, o sea, he hecho todo en este disco. Lo bueno es que ya he llenado un vacío que estaba ahí, ¿no? Siempre, y eso también me da ganas, fuerza como para seguir avanzando y saber que sí se puede hacer, ¿no? Entonces simplemente poner la mira nomás. Bien, Alec, también ya nos vamos despidiendo en esta nota contigo, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales que mantenga la banda o que mantengas como artista, y alguna otra información que tú desees a la gente. Bueno, mi contacto en correo es alecmarambio@gmail.com. Luego en Facebook estoy como Alec Marambio Music y en Instagram estoy como Alec Marambio. Así que por ahí me pueden contactar o necesitan algo, si quieren discos también, porque ahorita el disco solo está en una tienda de Hype de Clothes, que es una marca de ropa que a veces trabajamos juntos, ¿no? Nos pisan y hacemos cosas. Ahí pueden encontrar el disco por ahora, ¿no? Justo esta semana estoy viendo moverlo en otro sitio, pero también por ahí por las redes me pueden ubicar y hacerles llegar el disco. Y bueno, en Spotify, como Alec Marambio, pueden escuchar la música y también en todas las otras redes, plataformas musicales, digitales, ¿no? Como iTunes, Deezer, o sea, están todas. Bueno, en YouTube también estoy como Alec Marambio Music. Ya también voy a postear videos y cosas, porque siempre es un tema, ¿no? Lo de grabar y filmar. Yo no soy tan sociable en las redes, pero bueno, ahora es la forma de comunicarse, ¿no? Estoy ahí empeñoso también en tratar de ser un poco más accesible, ¿no? Bien, mis amigos, ahí tienen los contactos de Alec, así que no tienen excusa para no contactarlo. Nos vamos con más música de Alec. Alec, ¿qué canción va esta vez? Esta canción, mucho cariño para todos, se llama Cicatrices. Oh, espero. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Brando con el tema Parte del Problema. Hombre de traje, busca dama de compañía. Luces del exceso, negocio del escándalo. Hombre de traje, compra bienes usando tus impuestos. Hombre de traje, se mueve entre favores para hacer un faenón. Hombre de traje, provoca que la audiencia trabaje por un sol. Síntomas de una enfermedad, ¿qué pastilla querrás tomar? Si no eres parte de la solución, eres parte. Hombre de traje, casi verde, que tira bala por doquier. Mirada esquiva, protege a quien la coge del favor social. Hombres de ojotas, tendidos bajo el llano areste del que solo calla. Hombre de traje, se ríe de la ojota de su gente que su voto le dio, y encima provoca que la audiencia olvide todo por un gol. Síntomas de una enfermedad, ¿qué pastilla querrás tomar? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si no eres parte de la solución, eres parte. Martino y los Inolvidables desde Córdoba, Argentina, nos traen la canción Construir, tema que viene con la colaboración de Jorge Serrano de Auténticos Decadentes. Ale se va de la ciudad por un buen rato, no quiere saber, ya tuvo más. Que demasiado. Me dice que todo bien, que se tiene fe, que está en sus manos, que el norte va a estar bien. Quién sabe, allí podré regresar, aunque nunca me fui. La ciudad ya no es para mí. Y viajar, volver a intentar, siempre hay un lugar. Él tiene un plan, no repetir. Es todo lo que sé. Quién sabe, allí podré regresar, aunque nunca me fui. La ciudad ya no es para mí. Desde Huaraz, Perú, la banda Apunurmi nos trae el tema Mamaquilla. We'll be right back. desde Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, Diceros nos trae el tema Los Amigos del Rock. Desde Lima, Perú, escuchemos ahora a Sonido del Fuego con el tema Mundo. Reforma de mis trascendencias, el tiempo vive impasible. Eso ya no es insólito, pero mi aliento no cesará. Avalanchas descenden al sur de mis ojos, pedazos de mi corazón ya se han regado. El mundo no comprende cenizas cuando los días se tornen extraños, cuando tu mirada se aleje de mí y tu sonrisa se pierde los años, la fuerza de mi alma no tendrá fin. Mir Vicious desde Argentina nos trae la canción El Club del Trueque. Escuchemos ahora a PDI, Producto de Ira, con el tema Tiempo de Furia. Siempre volvemos, nos retorcemos.